embarazos adolescentes. Muchas preguntas nos invaden a nosotros los adolescentes con respecto a los embarazos, hasta el punto de cometer una locura como el hecho de abortar. Los embarazos adolescentes son desde los 14 hasta los 21 años, que prácticamente ya se va a acabar su etapa de la adolescencia. Muchas preguntas que no, la, de las que nos invaden son: ¿por qué los jóvenes en embarazo abortan? Porque no tienen seguridad en sí mismas y piensan que al tener el aborto se les va a solucionar la vida, sin saber que esto puede traer problemas psicológicos y corporales, porque en algún momento de la vida, cuando quieran tener hijos, al haber abortado no pueden, porque les han dañado parte de su cuerpo en el interior. Pueden haber dejado partes del feto, les pueden haber dañado el útero, la matriz. Dicen que también piensan que se les ha arruinado la vida porque en vez de salir a bailar les toca cambiar pañales y responder por ella y su hijo. Hay muchos padres adolescentes que obligan a su novia a abortar. Nadie se puede poner en el lugar de Dios. Él es el único que pone y quita vidas. Al que a hierro mata, a hierro es acabado. ¿Por qué los padres jóvenes dejan a su novia e hijos solos? Básicamente es por el mismo motivo. Ellos piensan que se les arruinó la vida. Hay muchos de ellos que se van y nunca vuelven. Hay unos que asumen su cargo de padres. Muchos dicen que al tener un hijo a temprana edad es un problema, pero no, tarde o temprano ibas a ser padre o madre. Y la mujer también necesita apoyo incondicional del hombre. ¿Por qué las jóvenes dejan sus estudios? Porque muchos de ellos pierden el apoyo de sus padres. Les toca salir a conseguir trabajo para alimentar, vestir y para los pañales de sus hijos. Algunos los echan de la casa y tienen que ir a conseguir un techo donde vivir. Algunos trabajan y cuidan a su hijo de día y estudian por la noche porque quieren salir adelante con su hijo y darles un mejor futuro. Creo que cambié completamente el esquema de la vida. Se adquieren responsabilidades que ni siquiera se imaginan y se desea seguir contando las mismas libertades. Quizá existen muchos mitos, el de, ay no, la primera vez no pasa nada. El que si interrumpimos el coito no pasa nada. Es irresponsable no pensar en los métodos anticonceptivos. Pero aún creo que muchas chicas, al menos aquí en Colombia, les da pena ir al ginecólogo y hablar de dichos temas. Espero que como sociedad podamos colaborar con nuestros hijos y que no pasen por las mismas. Para mí, es muy triste eso que suceda. Una forma de salir del bebé es la adopción. Para mí es lo mismo que abortar, porque al poner al niño o niña en adopción, la diferencia es que tú duraste con él 9 meses dentro de tu barriga y lo darás a otra persona. Te desprendes de alguien que en mi lugar yo ya le hubiera tomado cariño. Pero en lugar de otros, en vez de cogerle cariño, les cogen odio, porque lo que siempre dicen es que por ellos ya no tienen la vida que tenía antes. Y no se les da nada a regalar a su hijo. Eso también puede causar daños psicológicos, porque después te imaginarás y te preguntarás, ¿cómo estará ese niño de grande? ¿Se parecerá a mí? ¿Estará pasando hambre? ¿En qué curso estará? Entre otras preguntas que te invadirán el alma y tu mente. Es mejor aceptar la responsabilidad con amor y esfuerzo que después de lamentarse por la vida. Perseverar en lograr, nunca lo olviden. No piensen en quitarle la vida a una persona que no tiene la más mínima culpa de una locura que hiciste en una noche. Luisa Saavedra y Ángela Grimaldo.